Le damos la bienvenida a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gabriel Fernández te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? Un placer tenerte al aire, Juan Carlos. A ver, tu primera mirada acerca de la situación económica en el orden nacional, para luego ir diseccionando con más precisión. Si tuvieras que hacer un trazo grueso, ¿dónde pondrías el foco? Mira, nosotros venimos de una crisis muy grande del gobierno anterior de Mauricio Macri, de 2 años de caída del Producto Bruto, o sea, de la riqueza que el país produce, tuvimos caída, y un fuerte incremento de la crisis social en materia de desocupación, de pobreza, en fin, los indicadores sociales que heredamos fueron muy graves. Y luego vino la pandemia, que, bueno, en el mundo entero y nosotros también, tenemos una caída de la actividad económica muy pronunciada, indica entre un 10 y 12% de caída del PBI, y eso tiene implicancias sociales muy grandes. De cualquier manera, todos conocemos que la respuesta del gobierno ante una emergencia sanitaria como esta ha sido la de asignar grandes sumas de dinero para que la ciudadanía pueda soportar esta crisis, ¿no? El ATP, para que las empresas puedan afrontar los salarios. Recibieron como 350.000 pymes, además de las grandes corporaciones, asistencia del Estado, todo lo que tiene que ver con los 9 millones de trabajadores independientes y monotributistas que recibieron el apoyo, las pymes, etcétera, etcétera. Con eso yo creo que se logró morigerar la situación social, pero solo morigerarla. Es muy importante lo que se hizo, pero eso no quiere decir que no se haya incrementado, en fin, los indicadores sociales de pobreza y desempleo. Son quizá menores que en otros países, reitero, hubiera sido mucho mayor, pero estamos en una situación muy, pero muy aguda. De cualquier manera, los indicadores de producción de los últimos 2 meses comienzan a mejorar. El indicador de recaudación de la de impuestos por primera vez luego de una caída vertiginosa de 6-7 meses comienza a tener resultados más positivos. En definitiva, ahora, ante este cuadro tan difícil, creo que lo que hay que mirar es el presupuesto nacional, ¿no? Que nos muestra la orientación política que tiene el gobierno sobre la asignación de recursos para el año que viene. Y ahí podemos apreciar un fuerte incremento del gasto para el Ministerio de Desarrollo Social, un fuerte incremento en producción, como el doble de inversión que el año anterior en desarrollo social es el 300% más. En fin, y ni que hablar en el presupuesto de salud, también se incrementa ciencia y tecnología, en fin. Creo que ese es el debate que se está desarrollando en el Parlamento. Está claro. Y por último, algunas, para no soslayarlo, hasta el tema del dólar, que requeriría, bueno, otro discurso mío que no tengo inconveniente en hacer. Sí, vamos a eso. Una de las versiones importantes que han circulado es la perspectiva de retomar una reforma a la ley de entidades financieras. ¿Es posible eso? ¿Habrá que esperar mucho para eso, tomando en cuenta que viene desde la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz, ¿no, Juan Carlos? Sí, mira, nosotros lo tenemos siempre eso en agenda. Me refiero a nosotros, bueno, para ser franco, al Partido Solidario, que nosotros presentamos un proyecto de ley en ese sentido durante el gobierno de Cristina, que no prosperó porque en ese momento se privilegió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, recuperando el sentido productivo y de apoyo al trabajo del Banco Central. Nosotros la presentamos con 1.020.000 firmas de apoyo, o sea, un caso extraordinario. Así que nosotros somos los grandes impulsores de esa decisión, yo diría, estratégica, ¿no? Porque como vos decís, acá todavía hay una ley anacrónica que viene de la dictadura, anacrónica en todo sentido, simbólico, político, sí, y económico. Ahora bien, hoy por hoy, con toda franqueza, creo que, ustedes fíjense, el debate y la presión política que hay por nuestro proyecto, nuestro, digo, es un proyecto de Máximo y de Heller, de aporte solidario a las grandes fortunas, sí, ¿cierto? O sea, en este momento la disputa política, porque creo que hay que ponerlo en esos términos, esa es la pura verdad, es por esta iniciativa, que yo creo que es una gran iniciativa, no solo por lo que recaudará, sino por el simbolismo político, que es poner la mirada de la política impositiva sobre los grupos de gran capacidad de contribución, los grandes millonarios del país, y eso ha generado una reacción incluso virulenta, no solo de esos grupos empresarios, sino de la derecha en general contra el proyecto. Así que nosotros estamos abocados ahora a defender este proyecto de estos diputados, que lo ha hecho suyo el presidente de la Nación, y pugnar para que lo que ya aprobó la respectiva comisión de presupuesto se vote en el recinto y después pase a senadores, lo cual sería un gran triunfo político para el gobierno. ¿Y qué sucedió con el Credicop casi simultáneamente a las críticas que recibió Alberto Fernández cuando surgió este proyecto y las entidades agropecuarias? ¿Hubo un roce, un chisporroteo ahí con el banco? Sí, lo hubo, yo diría todavía lo hay, aunque creo que se va disipando. En realidad un grupo de entidades agropecuarias de la provincia de Buenos Aires, de sociedades rurales, no de todas las entidades agropecuarias, ¿no? No de la Federación Agraria ni de Codinagro, sino de un grupo de sociedades rurales de la provincia de Buenos Aires, lanzó una suerte de boicot al Banco Credicop y un repudio a su presidente, al diputado Carlos Heller, por este, en oposición a este proyecto. Nosotros consideramos que esa es una actitud, en fin, sectaria y antidemocrática, porque el Banco Credicop es una entidad cooperativa que tiene 41 años de vida, que atiende 1 millón de asociados porque es una cooperativa, es grande, pero no es otra cosa que una cooperativa auténtica, que entre paréntesis atiende al sector agropecuario como en un 50% de sus filiales y a las cooperativas agropecuarias y a los pymes agropecuarios, o sea que en realidad el banco no tiene nada que ver con esto. Es cierto que el presidente del banco es uno de los que tiene esta iniciativa parlamentaria, pero las iniciativas parlamentarias se debaten en el Parlamento y obviamente la oposición tiene derecho a argumentar en contra y oponerse, pero lo que no hay derecho, y es una actitud antidemocrática y agresiva, es descalificar a la institución que preside el diputado y hacer una convocatoria al cierre de cuentas y todo eso, lo cual les adelanto que eso no prosperó, no ha tenido ningún eco ni en la zona urbana ni en la zona, ¿no? Pero bueno, creo, reitero, es una actitud antidemocrática que, bueno, nosotros rechazamos y, bueno, como siempre nos apoyamos en nuestra base social, en el movimiento cooperativo, como en otras situaciones de agresiones políticas de este tipo, y bueno, y la base social del movimiento, nosotros tenemos más de 1 millón de asociados, cientos de miles de cuentas, prestamos servicios en algunas casas a más de 2 millones de personas y de pymes, y bueno, nos siguen brindando su apoyo, como decía. Está claro. Vamos al dólar entonces, en relación con estos dos temas anteriores. Una de las informaciones que nos llegó este fin de semana es que se vienen días duros con presiones sobre el tipo de cambio, con una intención devaluatoria de algunas franjas. ¿Quiénes son los que están presionando, Juan Carlos Junio, y qué perspectivas hay? ¿Se sostendrá un tipo de cambio equilibrado o se cederá a las presiones hacia la devaluación? No, el presidente de la Nación, el ministro de Economía, ha planteado que no tienen previsto ninguna devaluación. Por lo tanto, bien, mi opinión acompaña la opinión del Poder Ejecutivo de que no hay previsto nada de eso. ¿Quiénes empujan por la devaluación? Mirá, yo creo que acá hay estructurado una suerte de partido de devaluadores que no nació ahora. Es un viejo y antiguo partido de grandes grupos económicos, muy particularmente los grandes exportadores, que en todos los gobiernos, mucho más en los gobiernos populares y democráticos como el actual, presionan por una devaluación. También lo hacen con los gobiernos liberales como el de Macri, pero no necesitan presionar mucho, porque en estos gobiernos de derecha liberal también forman parte del propio partido devaluador. Vos fíjate que en cuanto vino Macri, enseguida Prat Gay hizo una devaluación y después cada ministro que vino hizo su devaluación. Las consecuencias sociales de las devaluaciones siempre, en todos los tiempos, han sido un ajuste para el sector de ingreso fijo, para los trabajadores, para las pequeñas y medianas empresas, porque crecen los precios de la economía de consumo con la devaluación y en cambio no pueden seguir creciendo al mismo ritmo los salarios. Entonces se produce, de hecho, la devaluación es un ajuste, en algunos casos brutal, pero en cualquier caso siempre es un ajuste. Por lo tanto, ¿quiénes empujan por un ajuste? Bueno, los de siempre, que son los sectores corporativos muy grandes, los sectores de derecha, que en el fondo no solo quieren generar un ajuste económico por un problema ideológico, sino lo que quieren es esmerilar, deteriorar al gobierno, claro, porque eso lo llevaría a una situación de distanciamiento de su propia base social. Por lo tanto, creo que este dólar ilegal, que es un dólar, es un mercado muy pequeño, ayer, antes de ayer, el presidente habló de 20 millones de dólares por día, que es una cifra ínfima. En cambio, el dólar oficial, que es el que se utiliza para las operaciones de exportación y de importación, son decenas y decenas de miles de millones de dólares. Así que mi opinión es que esto tiene un fuerte sesgo político económico de los sectores del partido devaluador, que pugnan por lo de siempre, por hacer una diferencia y un ajuste económico al producto. Está muy claro, Juan Carlos. Frente a esta situación, una de las cosas que venimos viendo es que, aunque los protagonistas se comportan de manera razonablemente previsible, hay una tensión muy fuerte desde los grandes medios de comunicación para buscar el quiebre en el frente de todos. Creo que el Frente de Todos está sólido, vamos a coincidir seguramente con eso. Ahora pienso también qué hacer con los grandes medios, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta situación donde un gobierno votado por una mayoría popular queda rehén de una minoría a través de determinadas campañas muy insistentes? ¿Qué problema el tema de los medios sin la vigencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual? Mirá, el tema de los medios, efectivamente, como vos decís, es un problema casi universal. Digo casi porque no todos los países ocurre, pero sí en la gran mayoría del mundo capitalista, ¿no es cierto? Hay una enorme concentración y en todo se ejerce un poder como se ejerce aquí. En nuestros países sudamericanos, en realidad es peor, porque ese poder ideológico y cultural se amalgama con organizaciones políticas y tienden a la desestabilización de los gobiernos que políticamente son populares, o como ellos quieren decir, para descalificar, populistas. Para mí la palabra populista no me descalifica, ni la palabra izquierda me descalifica, ni la palabra de popular, ni peronista, ni nada me descalifica. Muy por el contrario, me califica. Sin embargo, ellos intentan hacerlo en nuestros países. Ahora, en lo que tengo un matiz con lo que vos me preguntás, es en el tema del rehén. Yo creo que el gobierno no es rehén. El gobierno está sometido, sí, lo admito, a una presión fenomenal de estas grandes corporaciones mediáticas, que reitero, está amalgamada con las corporaciones económicas y con los grandes editorialistas, etcétera, etcétera. Y eso genera una gran presión. Pero tampoco hay que creer que la opinión pública automáticamente va a actuar de consuno con los titulares del Clarín, de la Nación, de la Nata o de todos esos muchachos al servicio. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esa visión. No, el presidente sería Mauricio Macri, no Alberto y Cristina Fernández, no los Fernández, ¿no? Pero admito que es un problema de poder enorme, no hay vuelta que darle, eso sí. Juan Carlos, te agradezco mucho esta comunicación. Vamos a seguir consultándote sobre el transcurso de los acontecimientos. Confiado con el rebote que se anuncia, con el desarrollo que se está anunciando para el primer semestre del año que viene, ¿pensás que efectivamente ese presupuesto del cual nos hablás va a tener como prioridad el despliegue de la economía argentina? Sí. Supongo que tengo que ser breve, pero estoy seguro. Cierto es también, Gabriel, que es importante que se controle la pandemia, porque la pandemia no solo es un problema humanitario, que es el principal, sanitario, que es el principal, porque tenemos decenas de miles de muertos, el otro día hubo 500 muertos, sino que si subsiste la pandemia tiene un impacto en el sistema productivo. Si nosotros logramos en la Argentina ser responsables y bajamos el nivel de la pandemia, entonces creo que se va a ser mucho más factible que un gobierno que tiene una mirada mercado internista, de aumento del consumo, de mejora del salario, en fin, creo que tenemos grandes perspectivas que el año que viene la economía vaya creciendo. En el presupuesto se establece un crecimiento del 5% para el año que viene, que es bastante importante, aunque reconozco que es de un piso que es muy bajo, que es la caída de este año. Pero bueno, sería una recuperación importante para el año que viene. Este es un país con grandes recursos económicos y grandes recursos humanos. Así que, en ese sentido, sí soy optimista y creo que tenemos una perspectiva interesante. Juan Carlos Junio, un fuerte abrazo desde La Gráfica. Gracias. Chau, hasta pronto. Saludos a todos.